Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bienvenidos a Ojos de Oriental, otro martes más. Hoy me acompaña aquí Celia. ¿Qué tal, Celia? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Y bueno, hoy nos vamos a acercar hasta India porque vamos a, pues también un poco llevados por los acontecimientos, ¿no? Vamos a acercarnos hasta allí para conocer un poco más acerca, pues, de cómo es la situación de la mujer en el país, ¿no? Como bien sabéis, estas últimas semanas están saliendo a la luz bastantes casos de violaciones en India, que por desgracia es algo bastante común, solo que bueno, ahora parece que ha estallado un poco dentro de la sociedad, está habiendo bastantes protestas y demás, ¿no? Y bueno, pues nos vamos a acercar un poco para conocer cómo es todo esto. Y luego al final del programa, en la última parte, Óscar nos va a contar, a hablar sobre uno de estas agrupaciones que lucha también un poco por los derechos de las mujeres, ¿no? En este caso nos va a hablar del ejército de los Aris Rosas. Pero bueno, como os digo, esto será al final del programa. Ahora vamos a dar paso a las noticias de esta semana, las noticias más destacadas. Yo soy David Gómez Rollán. Un placer. Bueno, y primero nos vamos a Nepal, porque en Nepal está ocurriendo algo bastante parecido a lo que está pasando en India. Llevados un poco por la situación de India, lo que comentábamos ahora, en Nepal está empezando también, ha habido un despertar social, ha comenzado a haber bastantes manifestaciones, bastantes protestas en diferentes ciudades de Nepal, en diferentes lugares, ya que ha salido a la luz pues un caso de estos también, un caso de violación, en este caso pues de una chica también joven, que denunció un caso en el que pues ella ya estaba trabajando, una chica de 20 años, estuvo trabajando durante 2 años en Arabia Saudí, y a su vuelta a Nepal, en la aduana, declaró que su pasaporte era ilegal. Entonces los guardias de la aduana decidieron que pues robarle todo el dinero que llevaba encima y violarla. Además, la chica se quedó embarazada. Pues nada, esto me ha salido a la luz, no se sabía y ha salido a la luz, y bueno, pues ha pasado un poco influenciada por lo de India, pues ha habido un montón de protestas, está habiendo bastantes protestas también en las ciudades de Nepal. Y pues eso es un despertar. En Nepal pasa algo bastante parecido a lo que pasa en India. Hay muchas violaciones, no salen generalmente a la luz por miedos, por otro tipo de cosas, y también porque cuando se denuncian generalmente pues no se las presta la más mínima atención. También pues también llevados un poco por toda esta aluvión de noticias que está llegando desde India, la última violación mismamente, la última noticia de violación ha llegado hoy mismo, ¿no? También una chica joven que ha sido violada en el estado de Punjab, otra chica más, que fue raptada cuando estaba esperando el autobús, un grupo de hombres en un coche se la llevó, la durmieron, y bueno, mientras estaba dormida la abusaron de ella y luego la abandonaron en una carretera. Como veis, pues todos los casos son bastante fuertes, bastante tremendos, pero como, bueno, como os digo y como vamos a ver en el día de hoy, es algo que por desgracia es muy, muy común y que, bueno, ahora está saliendo a la luz internacional, ¿no? Pero bueno, ya vamos a hablar más de este tema a lo largo de hoy, así que no me voy a enrollar ahora. Y vamos a acercarnos ahora también por un momento a Pakistán, porque bueno, la semana pasada os comentaba que en Pakistán estaba habiendo también revueltas en diferentes ciudades, en protestas por la corrupción en el país, por la corrupción de la clase política, y pidiendo un poco la regeneración de la clase política en este país, ¿no? Y bueno, y también nos contaba que el primer ministro de este país había sido imputado por corrupción, y bueno, pues estaba ahí, había una orden de detención y todo hacia él, ¿no? Y a esto se suma pues otra serie de protestas, en este caso una serie de protestas en favor de la minoría Hazara, de la que hemos hablado en alguna ocasión aquí en el programa, una minoría pues bastante marginada y bastante maltratada en el país a lo largo históricamente, y que bueno, pues han estallado unas protestas en favor de esta minoría en este mes de enero, porque el día 10 de enero hubo un ataque en una ciudad de la zona de Baluchistán, en la ciudad llamada Quetta, de mayoría a Zara, y en este ataque murieron alrededor, se estima más o menos alrededor de 100 personas de esta minoría, de minoría a Zara. Esto ha hecho, pues generó una serie de protestas, ha hecho que en diferentes ciudades de Pakistán pues hayan levantado a la gente también en protesta por esto, y en el caso concreto de Quetta, la gente, los familiares y gente de esta minoría decidió pues eso, hacer una sentada en la ciudad, en el medio de la ciudad. Y en esa sentada estaban también las personas que habían fallecido, es decir, estaban los ataúdes de esas personas, y dijeron que hasta que el gobierno les hiciera caso no iban a enterrar a las personas que habían fallecido, ¿no? Como os digo, esto se ha extendido, se extendió por más ciudades de Pakistán, y bueno, finalmente parece que ha habido un acuerdo en el que el gobierno pues ha cedido un poco a lo que pedían, y el gobierno ha prometido proteger un poco más la zona de Baluchistán, bastante castigada. Pero bueno, ya veremos qué pasa, ¿no? Y bueno, también en lo que os decía, esto es bastante llamativo por el hecho de que los Hazaras siempre han sido pues bastante marginados, ¿no? Y muy castigados por la propia población del país, tanto de Pakistán como Afganistán. Y bueno, llama la atención que de repente en muchas ciudades la gente haya salido en protesta y en favor de los Hazaras, ¿no? Algo sin duda pues también bastante interesante, ¿no? Interesante de contar. Y ahora nos vamos a Japón, porque bueno, Japón es otro tipo de noticias distintas, completamente distintas. Japón pretende hacer un parque eólico en el mar, el más grande de todo el mundo, que sería mayor que el que hay ahora mismo en el Reino Unido, que es el que se considera mayor, y lo quiere hacer ni más ni menos que en Fukushima, a 15 kilómetros de la costa de Fukushima. Quiere cambiar la energía que proporcionaba entonces la maltrecha central nuclear de Fukushima, la quiere cambiar pues por energía eólica que van a proporcionar pues una serie de molinos de viento instalados en el mar. Bueno, es un paso interesante, ¿no? Cambiar energías peligrosas, como es el caso de la energía de Fukushima, de energía nuclear, por energías renovables y más limpias, como es una energía proporcionada por el aire, ¿no? Y luego, por último, también, perdón, nos acercamos por un momento a China. Porque bueno, en China esta semana pues también ha habido alguna noticia un poco curiosa de estas, un poco peculiares, ¿no? Porque pues algunas de las películas que están intentando llegar a China pues están viendo censuradas. Pues por ejemplo, la última película de 007, también una nueva película que aún no ha sido estrenada por aquí, y que bueno, pues están siendo recortadas. Han visto como sobre todo es curioso, porque lo que recortan en muchos casos son escenas de amor y cosas así, ¿no? Llama la atención, ¿no? O sea, no sé. Y luego, sin embargo, todas las escenas tremendamente violentas las mantienen. Y lo justifican porque dicen que el público quiere ir al cine a ver películas para comer palomitas y cosas así. Bueno, unas cosas un poco extrañas, ¿no? Pero bueno, en fin, ya sabemos que con estos temas de cortes y censuras nunca se sabe. Y nada, bueno, ya sin más, vamos a escuchar un poquito de música y nos centramos en el tema que nos ocupa hoy. Yeah. Anunciábamos antes, vamos a entrar ya en el tema que nos ocupa hoy, el tema de la situación de las mujeres en India, ¿no? Como os he dicho, pues hoy mismo ha salido una nueva noticia de una nueva violación. Pero bueno, nos va a hablar ahora, en primer lugar, nos va a hablar Celia un poquito de cómo es la situación de la mujer en India, cómo es pues todo esto, ¿no? Todo lo que atañe a los malos tratos, a las violaciones y demás. Pues sí, como decimos, la violencia hacia la mujer en India es una evidencia dolorosa que además es cada vez más visible, como estamos viendo en las noticias últimamente, ¿no? Ha sido muy famoso el caso de Jyoti Singh Pandey, una joven estudiante de fisioterapia de 23 años, que fue violada y maltratada con una brutalidad atroz por varios agresores y que finalmente falleció por causa de las heridas recibidas. Esta noticia ha tenido una gran repercusión internacional. Pero, por desgracia, no se trata de un caso excepcional, sino que es algo más o menos común en el país, los ataques violentos a la mujer, las violaciones masivas. En las últimas semanas hemos tenido noticia de otros sucesos. Por ejemplo, en Punjab, 6 hombres violaban a una mujer de 29 años en un autobús y finalmente la arrojaban a la calzada. En Maharashtra, un hombre es detenido por la violación y asesinato de una niña de 9 años, justo después de haber sido puesto en libertad por haber cometido un delito muy semejante en 2003. Una mujer de 32 años aparece muerta tras haber sido violada en grupo y colgada de un árbol. Una niña de 7 años es violada en el baño del colegio en Goa. Y este otoño teníamos también una noticia que también fue bastante impactante, que era la de una niña de 14 años, una adolescente de 14 años, que en Haryana se inmoló tras haber sido violada por un grupo de agresores. La víctima se prendió fuego con queroseno tras denunciar el ataque. Y es que en este estado, en Haryana, en septiembre se denunciaron 17 violaciones, donde los asesinatos de honor son tan habituales. ¿Y esto qué quiere decir? Pues que en los lugares en los que se producen estos asesinatos de honor, las mujeres que han sido violadas, muchas veces, como se considera que esa violación les ha quitado la honra, pues para salvar el honor de la familia y de la comunidad, la propia sociedad en la que viven, pues termina matando a las víctimas de violación. Esta problemática de la mujer en India, como vemos, es muy, muy compleja. Por una parte, existe una concepción de la desigualdad social muy arraigada en la tradición del país. Recordemos que el sistema de castas, a pesar de haber sido abolido hace más de 60 años, aún tiene una gran presencia. Es una sociedad de 1.200 millones de habitantes, entre los que un 60% son analfabetos, una sociedad aún muy rural. Y la mujer es, en este contexto, pues todavía muy desigual al hombre en cuanto a los derechos humanos, no es considerada un ser independiente y autónomo, y la violencia está bastante asimilada también pues por las propias mujeres. Un 54% afirma aceptar la violencia de género como práctica habitual. Las mujeres indias se ven sometidas a diversos tipos de ataque, desde el matrimonio infantil, el infanticidio, el tráfico sexual, la mano de obra esclava doméstica, la violencia doméstica, la alta mortalidad materna. Y también hay un fenómeno que nos llama mucho la atención, que es la alta tasa de feticidios. Hay un refrán popular hindú que dice: tener una hija es como plantar una semilla en el jardín de otra persona. Dadas las condiciones de la vida de la mujer, ¿no? Esa falta de independencia, esa falta de libertad, pues las personas allí prefieren tener hijos varones, ¿no? Entonces son muy frecuentes los abortos selectivos, a pesar de su prohibición, cuando la persona que va a nacer va a ser una niña. De este modo, pues se calcula que más de 10 millones de niñas han sido forzadas a no nacer, por expresarlo de alguna forma, en las dos últimas décadas. Como consecuencia, pues en la actualidad hay un grave déficit de mujeres y, por lo tanto, una generación de adultos sin esposa. ¿Qué sucede entonces? Pues, como solución, la compra de niñas en las zonas más pobres. Niñas que son vendidas por sus padres por unas 10.000 rupias, menos de 200 euros, y que son sometidas por sus dueños como esclavas sexuales. Cada año mueren en India entre 1 y 2 millones de mujeres. Cada año 100.000 mujeres son quemadas vivas, 125.000 fallecen a causa de agresiones físicas y cada vez son más numerosos estos ataques, que es algo que también llama mucho la atención, con un incremento, por ejemplo, entre 2010 y 2011, un incremento de 7,1%. En el periodo de 2007 a 2011, el número de denuncias por maltrato de género alcanzó la máxima cifra de la historia. Por otra parte, el sistema judicial indio tiene un enorme retraso. En la actualidad existen unos 32 millones de casos pendientes que necesitarán 320 años para ser resueltos. Entonces, aunque algunos casos excepcionales, como este que comentamos de Simpandi, tan mediático, pues van a intentar hacerlo con más diligencia, van a intentar apresurarlo más, esta lentitud de acción de la policía, de la justicia y, sobre todo, la falta de conciencia social potencia que se continúen ejerciendo este tipo de abusos sobre un colectivo tan discriminado. La respuesta social a estos sucesos, hay que decir que también es cada vez más visible. Las manifestaciones en protesta por la violación y la muerte de Simpandi han sido masivas. La insurrección de un amplio sector de la sociedad hacia el maltrato a la mujer abre la esperanza de que con una mayor diligencia política y jurídica y una campaña educativa sociocultural en defensa de los derechos de la mujer se produzcan cambios a favor de la mujer en India. Y bueno, lo que dice Celia pues tiene razón, ¿no? Es que se está produciendo pues esto que dice, ¿no? Pues un despertar dentro de la sociedad, ¿no? Algo que hasta ahora pues no se daba, se consideraba todo esto bastante normal, la gente pues no se inmutaba mucho. Y bueno, es un despertar en la sociedad india, ¿no? Porque la situación de las mujeres, como nos cuenta ya Celia, no es precisamente sencilla ni fácil, ¿no? Pero hay que tener en cuenta pues también que esta lucha no es nueva del todo, ¿no? O sea, tenemos, por ejemplo, lo que nos va a hablar Óscar luego a continuación, ¿no? Hay pequeños grupos, siempre ha habido pequeños grupos, principalmente formados siempre por mujeres, que han luchado un poco también por mejorar esta situación, ¿no? El ejército de los Aries Rosas, que nos contará Óscar, como os digo, ¿no? Pero, sin embargo, lo que sí que es nuevo, totalmente nuevo en estas protestas, es el hecho de que es algo también bastante visible, pues es la incorporación de hombres, ¿no? La incorporación de hombres a las protestas, algo que generalmente, pues no... Vamos, algo que nos había dado, ¿no? Y, como os digo, pues esto además se da dentro también de unos sectores sociales bastante específicos, porque los hombres que suelen apoyar estas protestas que está viendo actualmente, pues son generalmente jóvenes, ¿no? Jóvenes, además, que son jóvenes que han tenido ciertas oportunidades, ¿no? No como la inmensa mayoría de la gente en la India, ¿no? Son jóvenes que han podido acceder a estudios superiores, que han ido a la universidad y que también están muy abiertos a la influencia, influencias que vienen de fuera, ¿no? De otros estilos de vida, de otras formas de vida, de otros modelos más igualitarios, ¿no? Y bueno, como os estoy diciendo, el acceso a la educación es un punto bastante importante para cambiar la situación de la mujer, ¿no? En gran medida casi podemos considerar la educación como la base, ¿no? Ahí es la base para el cambio, la base que hay que poner para cambiar un poco dentro de la sociedad india todas estas ideas, ¿no? Aunque también hay que tener en cuenta que esto es fácil decir, pero no es tan fácil aplicar, y menos en un país como es India, ¿no? Tenemos que tener en cuenta, pues ya lo que sabemos, ¿no? Que India es un país inmenso, con 1.200 millones de habitantes, con unas tremendas y grandísimas tasas de pobreza. El acceso a la educación, por lo tanto, no es sencillo, ¿no? Además, muchos de los profesores y profesoras, en cierta medida, pues también no acaban de enfocar la educación en un sentido igualitario, ¿no? Y también, como ha dicho Celia, tenemos que tener en cuenta que alrededor de un 60% de la población sigue siendo a día de hoy analfabeta. Incluso en este propio acceso que os estoy comentando, ¿no? En este propio acceso a la educación nos encontramos con esta discriminación hacia la mujer, ¿no? Porque aunque es bastante normal encontrarse en las clases infantiles, en las clases de los niños pequeños, pues bastante abundancia de niñas, ¿no? Más o menos hay cierta igualdad entre el número de niñas y de niños. Pero es algo que según vamos avanzando los cursos, hacia cursos superiores, pues nos damos cuenta de cómo el número de niñas va bajando cada vez más, ¿no? Hasta llegar a puntos pues en los que prácticamente lo único que nos encontramos son chicos. ¿Y por qué se da esto? Pues se da esto porque las niñas generalmente pues son obligadas, por en muchos casos por sus padres, a abandonar el colegio, ¿no? Abandonarlo pues porque piensan que de ahí no van a sacar nada, los padres piensan que de ahí no van a sacar nada, que las niñas tienen que dedicarse a los trabajos domésticos, a cuidar a de sus hermanos más pequeños, o también en muchos casos, llegado a cierta edad, pues consideran que tienen que casarse, ¿no? Además, como sabéis, hay matrimonios, casamientos, que son edades muy, muy tempranas. Y esto, pues, imaginaos, por ejemplo, una chica, niña de 14 años que pues se va al colegio, sus padres le dicen que tiene que mandarlo al colegio porque tiene que casarse. Pues esto se da, esto es algo bastante común, ¿no? Y como os estoy diciendo, la educación es un punto bastante importante y que además puede ser la base, como os digo, ¿no? Pero hay, no solo es la educación, hay otros factores que hay que tener en cuenta para este cambio, ¿no? El primero de estos otros factores, pues, la familia. Porque la tendencia general dentro de la familia en India también es una tendencia hacia la discriminación de la mujer. De hecho, pues Celia ya nos ha dicho pues que se prefieren los hijos varones a las niñas, ¿no? Y las razones de esto, pues las razones de esto, de esta preferencia, pues están basadas principalmente en que las hijas no son consideradas una parte real de la familia, ya que ellas, en el momento en el que se casen, ¿no? En el momento en el que se casen, van a pasar a formar parte de la familia del novio, del marido. Y además de esto, no son una parte productiva para la familia, ya que los casamientos, los matrimonios, conllevan, en la mayoría de los casos, aparte de ser concertados, conllevan pues una dote, ¿no? Consisten casi en una especie de acuerdo de negocio, según el cual pues el padre de la hija ofrece una cantidad económica al marido y a la familia del marido para que estos accedan al matrimonio, ¿no? Y desde entonces pues la hija pasa a formar parte de la familia de su marido. Y esto además en muchas ocasiones pues genera también bastantes problemas, porque a lo mejor el marido, la familia del marido, consideran que la dote no ha sido lo suficientemente buena, ¿no? Entonces esto genera muchísimas presiones en la mujer, le lleva a malos tratos, no solo por parte del marido, sino incluso de las familias del marido, y también pues lleva a que en muchos casos la mujer acabe casi convertida en una esclava, ¿no? Acabe como encarcelada en la casa del marido, de la familia del marido. Pero bueno, este no es el único aspecto controvertido o complicado dentro del ámbito familiar, ¿no? También nos encontramos, por ejemplo, con que la mujer, pues prácticamente es casi siempre quien lleva el peso total y absoluto en el ámbito del hogar, por ejemplo, ¿no? En el ámbito también de la crianza de los hijos. Y además, en muchas ocasiones, pues tiene que soportar las borracheras, los malos tratos del marido y también las constantes infidelidades, que es algo pues también bastante común, y son cosas pues todas ellas que se presentan a la mujer y la mujer no tiene con qué defenderse, no puede hacer nada, porque en el momento en el que trate de hacer algo, de denunciar, nadie le va a hacer caso. Si trata de escapar del marido, en muchas ocasiones, quizá alguna vez lo consiga, pero en muchas ocasiones no logra escapar. Si no logra escapar, le va, pues ya sabe lo que le espera paliza, y la paliza son palizas que quién sabe en qué pueden acabar, ¿no? Y también el hecho de que posteriormente, si escapa o si el marido le da una paliza y la echa y demás, ¿no? Se convierte en una especie de ser repudiado, ¿no? Es tanto repudiado por la familia, por su marido, por su propia familia, y también se convierte en un ser repudiado por la sociedad. Entonces se encuentra en una situación bastante, bastante complicada, ¿no? Y hablando de la sociedad, el otro ámbito en el que hay que poner un poco el punto de mira es en la sociedad en sí misma, ¿no? Vale que la sociedad, pues, la sociedad, la familia, la educación, es todo en cierto modo uno, ¿no? Pero bueno, la sociedad india en concreto, aunque va avanzando también, es cierto, hacia la modernización, tiene una tradición muy, muy fuerte, muy arraigada. respecto al papel de la mujer, y bueno, en gran medida se la sigue viendo siempre como alguien que depende de un hombre, ¿no? Alguien que depende, en este caso, del marido, del padre o de quien sea, ¿no? De hecho, pues unido a esto, podemos mencionar también un caso que es bastante conocido, como es el caso de las viudas, ¿no? Para que veáis un poco hasta qué punto se liga a las mujeres a un hombre, ¿no? Porque el caso de las viudas es que son las personas, las mujeres que se quedan sin marido, tradicionalmente se las deja de considerar prácticamente personas, ¿no? Se las deja de considerar como alguna, como algo, una persona dentro de la sociedad. Y bueno, también me supongo que quizá habéis oído alguna vez, aunque esto ya está abolido oficialmente, claro, aunque se sigue practicando de vez en cuando, en algunos casos extremos incluso se las ha llegado a arrojar a la pira funeraria del marido. O sea, para que os hagáis una idea, ¿no? De hasta qué punto una mujer no es algo completo sin un hombre, ¿no? Se tiene esta idea, ¿no? Y además la sociedad pues también es muy machista en el hecho de que las mujeres, por ejemplo, no alcanzan puestos demasiado importantes, puestos laborales importantes, ¿no? Y también en lo que, bueno, pues en lo que nos ha llevado a hablar hoy de esto, ¿no? Pues en las situaciones estas de maltratos, violaciones y demás que están saliendo a la luz, ¿no? Porque las mujeres son consideradas casi una especie de objetos, ¿no? Objetos de usar y tirar, y sobre la que los hombres pues tienen prácticamente derecho, o sea, de hecho hacer lo que quieran, tienen prácticamente derecho a abusar de ellas, y no hay nadie que pueda decir nada, ¿no? Porque, bueno, es algo normal, se ve dentro de la sociedad, se ha visto durante mucho tiempo como algo que, bueno, pues era normal, tenía que ser así, y no se podía hacer nada, ¿no? Y bueno, además, en caso de que una mujer, por ejemplo, sea violada, puede llegarse a que la mujer que ha sido violada, pues la violación es una especie de... no es una especie, es una deshonra para la familia de la mujer. Entonces la mujer incluso puede ser repudiada por su propia familia por haber sido violada. Es que son cosas que, como veis, pues son bastante tremendas, ¿no? Y creo que no somos del todo conscientes hasta qué punto esto es algo normal, hasta qué punto esto es algo que está presente en el día a día en la India, ¿no? O sea, basta un viaje, un paseo, cualquier cosa por una ciudad de la India para darse cuenta de todo esto, ¿no? Por ejemplo, algo tan a la vista, tan diario como los medios de transporte, ¿no? Los medios de transporte son los lugares pues casi favoritos de los hombres para aprovechar a tocar a las mujeres, a hacerles de todo, ¿no? De ahí que en la India pues se haya llegado a la conclusión de que lo mejor en los medios de transporte es separar a hombres y mujeres, ¿no? Por eso muchos medios de transporte en India separan hombres y mujeres. Esta es la razón. También es muy fácil, por ejemplo, ver pues a hombres por la noche, cuando no hay luz, cuando está todo muy oscuro, ¿no? Pues cómo abordan a las mujeres por la calle, o cómo se acercan a ellas, a tocarlas, a intentar violarlas. Además, no es algo extraño, y es algo que te puedes encontrar en el día a día, como digo, del país. Y por último, aparte de estos factores que os estoy diciendo, también hay que tener en cuenta otro factor, que es el factor pues el político y jurídico, ¿no? Que también os hablaba Celia antes de ello. Hay que tener en cuenta, pues en este caso, claro, la política y el sistema jurídico, el sistema de leyes, tienen que aplicarse, ¿no? Tienen que ser, pues, justos, digamos, ¿no? Y tienen que promover, aplicar las leyes que ya existen, promover nuevas leyes, ¿no? Para que esto cambie. Porque la verdad es que las leyes existen en este sentido, ¿no? Existen, por ejemplo, leyes, hay una ley para la abolición de la dote, que os estoy contando, ¿no? Hay, por ejemplo, leyes para impedir los matrimonios infantiles, leyes contra la violencia doméstica, leyes contra el tráfico de personas, leyes para que no se sepa el género del bebé antes de que nazca. Incluso en la propia Constitución de la India se recoge la igualdad en todos los aspectos entre hombres y mujeres. Aunque, bueno, esto de las constituciones ya sabéis, ¿no? Además, en estos tiempos, no solo en India, lo que diga la constitución, pues más bien solo sirve cuando a los sistemas políticos y a los gobernantes de turno les interesa que sirva, ¿no? Pero bueno, el caso en general, el problema concreto de India es que estas leyes pues no se aplican, ¿no? Son vulneradas, se las saltan como quieren, y es como si no existieran. ¿Por qué? Pues porque los sistemas judiciales y políticos están totalmente corruptos, hacen la vista gorda por completo, hacen los oídos sordos a todo esto y no, pues hacen como si nada, ¿no? Pero es que claro, vamos a ver, ¿qué podemos esperar de un país o de un sistema político, de un sistema judicial en el que, por ejemplo, entre otras cosas, se ha permitido que se presentaran como candidatos a las elecciones estatales del país a 27 personas acusadas de violación? ¿Qué podemos esperar, no? Y claro, ¿cómo? ¿Cómo es posible aquellos que claman justicia ahora mismo en las calles, ¿no? Aquellos que luchan por la dignidad y por la igualdad de la mujer ahora en India, ¿cómo pueden confiar en las personas que les gobiernan, en que se haga justicia, sin quienes les gobiernan, son igual que las personas que han cometido estos actos, ¿no? Entonces, bueno, en fin, ¿qué le vamos a hacer, no? Hay que seguir protestando, hay que seguir en la calle, hay que cambiar, pues esto, ¿no? La aplicación de las leyes jurídicas y demás, ¿no? Pero bueno, es posible que este caso que del que os hablamos hoy, el caso de la joven violada y asesinada en Nueva Delhi, pues en este caso es posible que los principales sospechosos, bueno, los que están acusados sean condenados, ¿no? Pero sobre todo, pues, posiblemente sea producto, pues, del revuelo mediático, ¿no? Que ha provocado, ¿no? Porque, bueno, va a ser una especie de imagen, ¿no? Va a dar la imagen de que la justicia funciona, de que todo está en orden y todo está bien dentro del país. Pero bueno, como os digo, no es, este es un caso que, bueno, ha salido más a la luz, pero como este caso, pues cada semana hay montones y montones que no salen a la luz, que no salen en los medios y que, bueno, pues siguen quedando libres, impunes y que, bueno, es lo que hay que cambiar, ¿no? En el año 2006, Sampat Pal decidió crear una de las zonas más deprimidas de India, un ejército formado únicamente por mujeres, cuyo distintivo es vestir un sari, el vestido tradicional de la mujer india, de color rosa. De ahí su nombre. A día de hoy, el ejército cuenta con más de 100.000 mujeres que luchan contra la corrupción política, el abuso de poder o la violencia de género. Su líder ronda ya los 50 años. Se crió en una familia de pastores, sin ningún tipo de facilidad, y por tanto estaba destinada a no poder acudir a la escuela. A pesar de mostrar interés por el aprendizaje y el intento por parte de algunas personas de intentar darle una vida mejor, Sampat Pal contrajo matrimonio con tan solo 12 años. Esto le ayudó enormemente a comprender el dolor y el sufrimiento de las mujeres indias, lo que le llevaría a emprender ciertas acciones con el tiempo, como fue la organización de talleres de costura para mujeres o la fundación en el año 2003 de una ONG para ayudar a las trabajadoras. Poco a poco fue encaminándose hacia su gran labor, mediando entre peleas familiares y entre vecinos, o ayudando a mujeres que sufrían abusos a causa de sus maridos violentos. Acciones a las que le seguían un grupo de trabajadoras y le ayudaban en los diferentes casos. Fue a través de esto que Sampat Pal ideó un grupo formado únicamente por mujeres y lo denominó el Ejército de los Saris Rosas. Al principio eran tan solo 25 mujeres de entre 40 y 60 años. Tal como la fundadora afirma, el color rosa que vestimos significa revolución. Luchamos contra la dominación masculina imperante, contra los padres que no permiten a sus hijas recibir educación y apañan sus matrimonios siendo niñas. Ayudamos a mujeres maltratadas, pero también a pobres y parias humillados por los brahmanes. También nos enfrentamos a los pradhans, los jefes de gobierno de los pueblos. Muchos son corruptos. No se preocupan por dar trabajo a los necesitados, ni llevan a cabo un reparto justo de la propiedad de las tierras. Cuando una mujer quiere recibir amparo o protección, lo primero que debe hacer es alistarse en el ejército. El ingreso cuesta 170 rupias, más otras 100 para el sari. Para el ejército es la única forma de conseguir algo de dinero, además de compromiso por parte de quien forme parte de este ejército. Gracias a Sampat Pal, muchas mujeres se sienten respaldadas ante una sociedad que les ha dejado sin derechos. Y a pesar de amenazas e intentos de pararle los pies, ella sigue luchando por intentar que muchas mujeres tengan la vida que ella no pudo. Muy bien, muchas gracias, Óscar. Nos hablaba Óscar ahora en esta sección, en personajes, hechos y lugares, ¿no? Nos hablaba sobre el ejército de los Saris Rosas, como os adelantamos al principio. Y bueno, pues hasta aquí llegamos en el programa de hoy.